Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Domingo 15 de diciembre. Estén siempre alegres en el Señor. Les repito, estén alegres, el Señor está cerca. Oremos. Dios nuestro, que contemplas a tu pueblo, esperando fervorosamente la fiesta del nacimiento de tu Hijo. Concédenos poder alcanzar la dicha que nos trae la salvación y celebrarla siempre con la solemnidad de nuestras ofrendas y con vivísima alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Sofonías. Canta, hija de Sión, da gritos de júbilo, Israel, gózate y regocíjate de todo corazón. Jerusalén, el Señor ha levantado su sentencia contra ti. Ha expulsado a todos tus enemigos. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti, y ya no temerás ningún mal. Aquel día dirán a Jerusalén: no temas, Sión, que no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios, tu poderoso Salvador, está en medio de ti. Él se goza y se complace en ti. Él te ama y se llenará de júbilo por tu causa, como en los días de fiesta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Isaías 12. El Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza, y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación. El Señor es mi Dios y Salvador. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, cuenten a los pueblos sus hazañas. Proclamen que su nombre es sublime. El Señor es mi Dios y Salvador. Alaben al Señor por sus proezas. Anúncienlas a toda la tierra. Griten jubilosos, habitantes de Sión, porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. El Señor es mi Dios y Salvador. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos míos, alégrense siempre en el Señor. Se lo repito, alégrense. Que la benevolencia de ustedes sea conocida por todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y la súplica, llenos de gratitud, y que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la gente le preguntaba a Juan el Bautista: ¿qué debemos hacer? Él contestó: quien tenga dos túnicas, que dé una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo. También acudían a él los publicanos para que los bautizara. Y le preguntaban: Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía: No cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron: ¿Y nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Él les dijo: No extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas, diciéndoles: Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que ya nos alegra por la cercanía de su presencia y que esa alegría sea también la transformación de nuestra vida en este adviento de conversión. Amén. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para vivir este tercer domingo de adviento, que es un domingo que tiene nombre, un nombre muy antiguo, en latín, domingo gaudete. Gaudete quiere decir alégrense, como el tercer domingo de cuaresma se llama letare, que es lo mismo. Alégrense, ¿por qué? Porque ya vamos acercándonos, aunque falta una semana y más, a la Navidad. Como cuando alguien va en un viaje y dice qué largo este viaje, pero ya se ve allá, ya se ve que vamos llegando al lugar que queríamos llegar. Por esto decimos: Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me comentaba una persona que había encontrado un video de estos, hay tantos que son de nada, sirven, pero hay cosas muy buenas. Un video donde se explicaba la alegría. Un maestro explicaba a los jóvenes lo que es la alegría y decían todos: alegría es hacer lo que quiero, tener lo que deseo, estar tranquilo y en paz, y bueno, hasta bromas había, pero decía el maestro, que era muy sabio, la alegría es dar. La alegría es el encuentro. Nadie es feliz solo. Nadie está hecho para tener la alegría de la soledad, sino la alegría nace precisamente, como estamos diciendo en este adviento, de la conversión. Salir de sí mismo y recibir al Señor y recibir a los hermanos. Hoy la palabra alegría la proclama este profeta Sofonías cuando dice: Canta, hija de Sión, da gritos de júbilo, gózate y regocíjate porque el Señor te ha quitado la sentencia. Imaginemos que a un acusado injustamente lo procesan, carcelan, ya lo van tal vez a ejecutar y de pronto le dicen: No, la sentencia se te ha quitado. Nosotros no éramos inocentes. No lo somos, hemos tenido el pecado, pero viene ya pronto aquel que nos va a quitar la sentencia, Jesucristo que nacerá en Belén. Por eso hoy San Pablo también insiste en la alegría, ¿no? Pablo está preso, no sabemos dónde, pero él se olvida de sí mismo. Y aunque está con la pena de muerte encima, Dice Pablo a los filipenses, alégrense siempre en el Señor, se lo repito, alégrense. Qué importante que la paz del Señor esté con ustedes, pero el Señor está cerca. Esto es lo que nos alegra, ¿no? Una persona va a buscar a alguien que viene, bueno, tal vez le trae regalos, alguno que está en Estados Unidos, y ah, ya llegó, a ver cuántas valijas me trajo. No, no son las cosas las que nos alegran, no son los regalos, es la persona que viene. Porque es la única persona que es capaz de dar respuesta a nuestra inquietud más profunda. Por eso la alegría cristiana pasa por la conversión. ¿Qué tenemos que hacer? Dicen los judíos a Juan Bautista, y dice el que tenga dos túnicas que dé una, y el que tenga comida que haga lo mismo. Le preguntan los publicanos, ¿qué hacemos? No cobren más de lo establecido, los que cobramos los impuestos. Y los soldados, nosotros, no extorsionen a nadie. Se ve que la extorsión es cosa antigua, ¿no? El que tiene armas, el que está con estos poderes, se aprovecha. Por eso dice, el Espíritu del Señor vendrá. Y esto es muy importante, hermanos, porque Juan está señalando que la alegría que viene también del Espíritu Santo pasa por hacer lo que se debe y no hacer lo que no se debe. La conversión es la fuente de la alegría en Adviento. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, en medio de las alegrías del mundo, el mundo fabrica alegrías comerciales, festivas, ya hablé de los convites, en fin. Bueno, el mundo no quiere que le arruinen la Navidad, pero no es esta la Navidad. Nuestra Navidad es el Señor que viene, la persona de Cristo y no las cosas. Y en segundo lugar, estamos dando alegría verdadera. Me comentó una persona, estoy muy contenta, era precisamente la hija de un parroquiano que era muy severo porque el papá la había perdonado, ella había tal vez hecho travesuras que no debía, pues no está bien, hay que llamar la atención a los jóvenes, pero dice mi padre, me perdonó y mi alegría ha sido la de aquella que recibe el perdón. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos trae la alegría verdadera y le decimos, oh Cristo, no queremos confundir la alegría de estos días de tu nacimiento con la alegría de las fiestas del consumo, con la alegría de las celebraciones donde tú no estás. Tú sí estás, Señor, con la alegría de los sencillos de corazón. Danos esa alegría para que nosotros también tengamos presente, solo dejando los malos caminos, solo dejando la extorsión, la corrupción, la mentira y el odio, tu Espíritu vendrá a renovar nuestros corazones y nos dará precisamente la alegría que eres tú, Señor Jesús, ya cercano en Navidad. Amén. Hoy en la contemplación, nosotros tenemos en el Salmo, realmente es el capítulo 12 de Isaías, una frase que dice, el Señor es mi Dios y mi Salvador. Y dice después, es mi protección y mi fuerza, ha sido mi salvación, sacarán agua con gozo de la fuente de salvación. Bueno, recordemos que esa tierra de Jesús era seca y todavía es seca. En fin, alaben al Señor por sus proezas. O sea, es un canto, este de Isaías 12, de alegría. Alegría no de cosas, sino de la persona de Dios, el que puede cambiar nuestra suerte. Griten jubilosos habitantes de Sion. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Juan que está hablándole a esta gente, que no era gente muy fácil, ¿eh? Eran los publicanos, los judíos, en fin, los soldados, ¿verdad?, que hacían lo que no debían, y les está dando sin que ellos sepan el secreto de la alegría, dejar el mal y hacer el bien. Digamos una vez más, el Señor es mi Dios y mi Salvador. Hoy finalmente en la acción. Queremos tomar esa lección que les comentaba, decía un maestro a los alumnos, la alegría no es que te den o que te quedes con tu gusto, la alegría es salir de ti mismo. Salir, y en este tiempo recordemos que Adviento se hacen muchos regalos a los pobres, hay ONGs, organizaciones, eso no está mal, pero no puede ser solamente en un momento, ni mucho menos para consolar la conciencia. Tal vez robé, pero estoy dando algo. No, ciertamente la alegría nace de esa conversión. Dejar el mal definitivamente y naturalmente encontrar a Jesús en aquellos que están pidiendo de alguna forma la paz. Orar por la paz en estos tiempos difíciles. Por eso María es la madre de la alegría. Lo decía Papa Benedicto XVI, a ella la invocamos diciendo: María, madre de la alegría, María, madre de la fe, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.